Luis, le has pedido prestado a Sartre el título de tu nuevo poemario, A puerta cerrada, ¿no? Sí, es una obra de Sartre que a mí me gusta mucho. En ella pone a unos personajes que de pronto descubren que están muertos y que además que están en el infierno. Y ahí uno de los personajes dice una de las famosas frases de Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Y yo como quería escribir un libro de crisis y encerrarme conmigo mismo en mi infierno, para saber que el infierno son los otros, pero que los otros están en nosotros y que el infierno está en nosotros, pues me pareció bien utilizar ese título de Sartre. Es verdad lo que comentas de la crisis, porque uno leyendo el poemario tiene la impresión de que esos poemas surgen como consecuencia de esa crisis social, política de los últimos años, pero también de una crisis personal. De hecho, incluso hay un verso, por ejemplo, en el que dices los cuerpos, como las ideas, han perdido su papel de regalo, ¿no? Así es. El infierno son los otros, pero nosotros formamos parte de los otros. Y en ese sentido los poetas sabemos que todo se interioriza y todo se convierte en un estado de ánimo personal. Fíjate, yo como profesor de literatura le explico a mis alumnos, y he podido hacerlo a través de la poesía pues de Pablo Neruda o de la poesía amorosa de Rosalía de Castro, que normalmente en la vida privada y en la intimidad el poeta interioriza el conflicto social. Y cuando hay fe en el futuro y alegría en el contrato social, la poesía amorosa suele ser alegre. Sin embargo, cuando hay falta de confianza en el futuro y fracasa el contrato social, eso se interioriza también en unas relaciones amorosas que fracasan. Podemos decir también, Luis, que A puerta cerrada es el libro de un poeta entrado ya en la cincuentena, con más pasado que futuro, que ha visto demasiadas utopías y demasiados sueños derrumbarse. Bueno, es un libro ya de un poeta casi con 60 años, que es más que la cincuentena, ¿no? Bueno, de pronto el futuro empieza a tener menos importancia desde un punto de vista personal. Quizá te preocupa más el futuro de los hijos o de los alumnos que el futuro personal, y uno tiene que esforzar su relación con el pasado, cómo ser coherente, cómo analizar la vida vivida, y claro, eso se llena de deudas, de desilusiones, de fracasos, y también la memoria se convierte en una aliada para buscar cosas que han salido bien y que te pueden devolver la confianza en un mundo en crisis. Se percibe una cierta rabia, un cierto enfado, sí, un cierto pesimismo, pero a la vez uno percibe que esos poemas le sirven al autor como una especie de bálsamo también, ¿no? Sí, es verdad. Para mí la poesía es un ejercicio ahora de radical honestidad. Estamos en la época de la posverdad, acostumbrados a políticos representados por Trump o por Marine Le Pen, por no citar a nadie cercano, ¿no? Y entonces eso de la posverdad, eso de creer que todo vale, que se pueden crear ilusiones efímeras o mentiras que después no exigen cuentas, ¿no? La poesía es todo lo contrario, es enfrentarse a uno mismo, y a partir de ahí pues me enfrenté a la crisis, y es una crisis donde hay cólera, evidentemente ya hay indignación. En el libro aparece un lobo, sí, que es un personaje que hablaremos de él, sí, que cruza el libro. Bueno, es un homenaje a poetas como Rubén Darío o como Joan Margarit, también a un poeta mexicano, Lizalde, que escribió un libro en el que había un tigre que lo iba acompañando y proyectaba en el tigre sus estados de ánimo. Bueno, pues a mí me ha salido este lobo, que encarna pues las ganas de morder, la indignación, la cólera. Pero como tú dices, después la poesía te permite tomar distancia ante la indignación. Y ahí en la memoria pues está el amor, claro. Y está también pues la posibilidad que te da la cultura, la tradición, de poder buscar ventanas abiertas con un poquito de luz. Who's bad to the kiddie in a jacko hat, to the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat? A young girl heard the truth in an alley cat. All life is forwards, you will see. All life is forwards. Luis, ¿qué opinión tienes de estas fórmulas novedosas de mostrar la poesía, por ejemplo, entre la gente joven, como estas sesiones de Poetry Slam, donde hay esas batallas poéticas? Pues las miro con mucha simpatía. Mira, me gusta repetir, porque es una de las grandes enseñanzas de la escritura, que para la vida tan peligroso es ser un viejo cascarrabias como un joven sin memoria, un joven adánico que se cree que se lo está inventando todo. Se cumplen años y hay que evitar ser un viejo cascarrabias, porque la poesía siempre ha estado muy pegada a la vida, y lo que tenga que venir de bueno vendrá de las costumbres, de los modos de ser de la gente joven, ¿no? Y este tipo de cosas las miro con simpatía porque están ahí. Luis, reconozco que leo poesía, pero no soy un grandísimo lector de poesía, pero siempre que lo hago tengo la impresión de que la poesía es un espacio donde el poeta, en general, los poetas suelen decir la verdad y toda la verdad. De hecho, incluso hay un verso en el que tú dices: no te gusta enseñar un pasaporte falso. Sí, la poesía es un género de ficción. Si yo tengo un sentimiento, ese sentimiento pertenece a mi vida privada. La poesía consiste en transformar ese sentimiento en arte y que sirva también para el lector. Y eso tiene sus estrategias. Pero la ficción poética tiene un compromiso con la verdad. Debe parecer que uno está con el corazón en la mano, y me parece que falla si uno no escribe con el corazón en la mano, pensando las cosas, pensando en lo que tiene que decir. En relación a este tema, en este poemario también se reflexiona sobre la propia poesía. Hay un poema que me gusta mucho, que es Confieso, en el cual tú cierras con este verso: allí donde es urgente la poesía, ¿dónde es más urgente que nunca la poesía ahora? Yo soy un enemigo absoluto de las polémicas falsas, y la polémica entre las ciencias y las letras, entre la técnica y la literatura, me parece una estupidez. Yo creo que es un cretino quien se mete con la técnica, y es un cretino quien se mete con la ciencia. Quien haya tenido que escribir una tesis doctoral, en mi caso con una máquina de escribir, sabe lo importante que es la técnica. Es que uno quería cambiar un adjetivo y tenía que copiar el folio entero. O sea, que quien se mete con la técnica es un cretino, pero quien se mete con la poesía también. Porque el ser humano tiene valores fundamentales. Fíjate si es importante, siempre lo digo, si es importante una lavadora, fíjate si, o un microondas, si ha mejorado mi vida un microondas para prepararme el desayuno por las mañanas, o una lavadora cuando llego a casa y echo la ropa a lavar, es importantísimo. Pero el día en que se muere alguien que te importa, o el día que te deja tu novia, o que tienes una bronca con un amigo, ¿de qué te sirve una lavadora? El ser humano necesita otras cosas. Y para mí eso es la poesía, ese momento de negociación con tu propia verdad y con tus sentimientos. El paso del tiempo es uno de los grandes temas literarios, también lo es en este poemario. De hecho, tú cierras el libro con un epitafio. Es el epitafio de un poeta perdonado. Es un poeta perdonado, sí, después de todo el ejercicio de conciencia sobre la realidad, intento llegar a la conclusión de que la gente que me espera, el ámbito más íntimo de mí, pues intentará comprender lo que yo he querido, se sentirá heredera esta gente de lo que yo he esperado, de mis sueños, y en el fondo lo importante es ser perdonado. ¿Y es un epitafio, el epitafio de un poeta también, que se despide de algo o no? Bueno, 60 años es una edad con la que conviene empezar a despedirse, ¿no? Ya es una edad respetable. Yo en el fondo me despido del libro. La poesía es un género complicado, porque uno nunca sabe si después de cerrar un libro va a haber otros. Sobre todo al pasar ya cierta edad, cuando uno no quiere repetirse, dice: bueno, yo podría acumular, pero añadiré algo. The ground to be is bad. The sky is awning. En el poema Poética, el lobo te pregunta: ¿el poeta nace o se hace? ¿Tú qué le respondes? Es una ironía, porque es una de las preguntas que suelen hacerse siempre al poeta. Y la verdad es que yo creo que el poeta, como cualquier persona, pues nace con unas condiciones. Hay quien sirve para un deporte, o hay quien sirve por carácter para dedicarse a un oficio. Para la poesía también hay que tener algunas condiciones, ¿no? Pero esas condiciones después hay que aprovecharlas y que trabajarlas. Ser curioso, mirar. A mí me extraña mucho la gente que va a una cafetería y no se queda colgada con la conversación de la mesa de al lado, donde hay una señora discutiendo con su hija o donde hay un señor intentando seducir a una mujer, ¿no? ¿Y qué le pasa al poeta de este libro con los espejos? Es un libro donde la búsqueda de un rayo de luz tiene que ver con el autoconocimiento. Y en ese sentido el espejo es importante porque te devuelve al cuerpo. Aunque sea incómodo y aunque uno no se vea tan guapo como un modelo de colonias, de Armani o de como se llame eso, pues uno tiene que mirarse al espejo. ¿Y el poeta cuando es feliz tiene tiempo para escribir poesía? Porque sabes tú que siempre se dice que la poesía funciona mejor con la desdicha. Y es verdad, bueno, cuando somos felices todo lo que queremos es disfrutar esa felicidad, no nos planteamos a mirar. Fíjate, yo escribí un poema, un libro entero de amor completamente viernes como voluntad, porque es verdad que me parece una trampa instalarnos siempre en la queja. Y sobre todo en las épocas que vivimos, oler mal es facilísimo. Ver los defectos del mundo es facilísimo. Sin embargo, mirar las cosas buenas del mundo cuesta más trabajo. Y en ese sentido, me parece que es buena cosa reivindicar algunos derechos, como el derecho a la admiración. Siempre en los poemarios hay versos que te llegan de una manera especial. A mí me gusta en la tarde cuando dices, conviene ser prudentes con la poesía y los inviernos. Si les abres la puerta, aparece la lluvia en cualquier parte. O sea, que uno ciertamente nunca sale indemne de la poesía. No, de la poesía no. De la buena poesía no se sale indemne. A mí me parece que la poesía, como el arte, pero y como la literatura, pero de una manera mucho más intensa, no nos interpela. Por eso la lectura me parece una buena metáfora del contrato social. Aprendemos mucho de nosotros mismos en la hospitalidad de ponernos en el lugar del otro.